Hola, me llamo Susana y la pregunta de hoy es si me gusta ir a correr. La verdad es que sí que me gusta ir a correr. Suelo correr todos los días, entre media hora y una hora, y me gusta correr por diferentes motivos. El primero de todo, porque es un deporte muy barato, simplemente con unas zapatillas ya podemos practicarlo. El segundo, porque es un deporte muy, muy saludable para nuestro cuerpo. Y el tercero es porque es un deporte que lo puedo llevar a cualquier sitio. Por ejemplo, si nos vamos de viaje, pues simplemente con llevar nuestras zapatillas podemos seguir practicándolo sin necesidad de ninguna otra cosa, vamos. Y bueno, en definitiva es un deporte que me gusta y se lo recomiendo a todo el mundo.